bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Espero que se encuentren muy bien. Acá ya saben, MC Edad de Piedra dándote la bienvenida aquí a Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Y como se dijo en la cortinilla, como dijo Gina, este es un archivo punk y ahora vamos a tener una banda punk. Lo que acabamos de escuchar al inicio del programa es Disgust en su disco de Horror High. Es un disco muy, muy... pues muy punk, la verdad es que es de las bandas más punch que tengo, así con que inician con los riffs, o sea, inician hasta arriba y terminan hasta arriba. Antes que está muy chido este disco. Y como la mayoría de las bandas, ¿no? Son canciones que duran entre un minuto a dos minutos. Y está chido, creo que es un buen tiempo para estar escuchando este tipo de música, este punk. A mí me gusta mucho la banda. Es una pena que no sepa mucho de ella, como de dónde son o cuántos son los integrantes o de cuánto tiempo tienen, ¿no? Desconozco. Yo me dejé guiar por el nombre de la banda y aparte es lo que estaba escuchando un compa en un tianguis. Le digo, ¿cómo se llama esa banda? Me dice, es Disgust, me enseñó el disco. Así, te lo dejo en 30 baros, carnal. Le digo, va, y me lo compré así de volada, así fue como conseguí el disco. Y pues, bueno, vamos a escuchar dos rolas. Ya me ando trabando. Pero bueno, ya es que he estado grabando mucho y ya me da un poco de pereza. Así es que ahí se van a ir esos pequeños desliz, esas pequeñas faltas de redacción, esos desniveles de voz. Así es que esto es punk, homies. Y esto es hazlo tú mismo y va a salir así como sea. Ya saben. Bueno, y si no lo saben, pues no trabajo bajo un guión. Voy diciendo más o menos lo que me sale de la cholla acá. Creo que eso está mal, ¿no? Porque luego digo pura pendejada sin pensarlo muy bien lo que digo. Pero ya después de esta gran introducción que les estoy dando, vamos a darle y regresamos a platicar un poco de qué trampa con esta banda de Disgust. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra. Espero que te guste este programa, homies. Stop. Pues ya estamos de vuelta a banda, eso fue Disgust en su disco de horror. Fueron dos canciones, no recuerdo el nombre, más bien no lo sé, no sé el nombre de las canciones. Es el disco clásico pirata, el CD pirata que la mayoría tiene, supongo, que nada más es el disco, viene la marca del fabricante y con un marcador negro el nombre de la banda. Así es que estoy muy chato en cuanto a ese tipo de información. Y ya saben, se los he recomendado, ¿no? Que si buscan ese tipo de datos hay infinidad de podcasts o gente que conoce del tema, ¿no? O de la banda que les guste. Así es que si vienes aquí y estás escuchando esta onda, no vas a encontrar datos duros. Lo que sí vas a encontrar son muchos silencios y como cosas que repito o que pronuncio mal. Eso vas a encontrar muy, muy seguido en este tipo de... Bueno, en este Sin Licencia. Y como que continuando con esta onda, ¿no? De, ya lo mencioné, ¿no? No fue gran ciencia ni fue por algo especial que compré el disco. Fue así de en el tianguis, di un rock and roll y estaban ahí escuchando el disco. Pregunté cuál era, el compa me dijo que era el Disgust y que me lo dejaba en 30 varos. Y lo compré y no me arrepiento de esa compra, creo que valió la pena esos 30 pesitos. Hay algo que a mí me gusta mucho como que relacionar, ¿no? La cuestión de a veces como que poner dos puntos de vista, ¿no? O sea, como que enfrentar dos posturas, dos maneras de vivir, ¿no? Que a la vez podría ser que llevan, que van en el mismo camino, ¿no? O que tratan de llegar al mismo fin, que es esta cuestión de la libertad, el ser tú mismo, ese tipo de ondas. Creo que la maneja mucho la cuestión hippie y la cuestión punk, ¿no? Creo que son, que tienen más o menos la misma finalidad en cuanto a la manera de pensar, de actuar y de vestir, ¿no? Como que tienen esa onda de ser un poco diferentes, romper los moldes y tratar de ver el mundo, ¿no? De diferente forma y tratar de sobrevivir en este mundo de diferente forma. Y como que es casi inherente a uno, ¿no? Hacer ciertas comparaciones. Yo la verdad es que en la ENA conocí a mucha gente hippie, New Age. Y chales, neta es que no pasé muy buenos momentos en la ENA, para ser honestos. Así es que lo que voy a decir sí está muy influenciado por esos malos momentos que pasé. La verdad se me hicieron todos unos tontos. Creo que ya lo he dicho varias veces. La banda como que se las daba de muy sabrosa cuestiones de la tierra, que el misticismo, perdón. Esas vainas sí era o comer peyote o fumar marihuana o comer hongos, ¿no? Se me hacía muy, muy rebuscado, ¿no? No comprendía muy al 100 cómo es que esa banda era, ¿no? O sea, como que no entendía esas posturas, ¿no? De mente abierta, open mind o ese tipo de querer buscar la verdad, querer ser uno mismo, ¿no? Siendo tan ególatras, siendo tan criticones, tan... ¿En serio es que eran así o tan doble moral, ¿no? Por un lado criticaban ciertas cosas, ¿no? Y ya más desde una perspectiva de lo que estudiaron, ¿no? Que era una perspectiva social, antropológica, con su día a día. No sé cómo criticar la cuestión. A mí algo que no me cuadraba mucho era la cuestión del dinero, ¿no? De criticarlo. Y prácticamente los que estudiábamos ahí, o los que estudiamos, teníamos cierta ventaja económica, no muchos. La verdad es que no globalizo, no generalizo. Pero la mayoría de mis compas que llegué ahí como que a convivir, la mayoría tiene dinero. O tenía dinero, o sigue teniendo dinero, no sé. Tanto así que hay gente que tiene cantinas, ha como que impulsado la onda de los museos, de centros culturales, de restaurantes y de ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hay algunas que todavía trabajan ahí en la ENA, o hay otros que trabajan en un buen puesto. O sea, es que se me hacía muy raro, ¿no? Ese tipo de gente hippie con la onda punk, ¿no? Había un compa punk, no voy a decir el nombre, espero que se encuentre bien, que creo que ya anda dando otro rock and roll en otros espacios tridimensionales, que era punk, él sí era punk destroyer. Y era muy diferente cómo convivían, ¿no? Me acuerdo de que, es que cómo decirlo, había una persona que tenía, que su mamá era arqueóloga, creo, más o menos, había algo estudiando en la ENA, ¿no? Y por ahí cuando vio al punk, lo vi así más como un objeto de estudio, ¿no? Así como que lo vi, ay, mira, qué bonito, es un antropólogo punk. O sea, como que fue algo muy curioso, que la mayoría no lo debatió, o sí lo llegó a debatir, o no recuerdo muy bien. Pero se me hizo a mí también, eso sí me quedó muy como que muy clavado, ¿no? Esa onda de cómo ver a esa banda, ¿no? Estos hippies. Y es algo así, ¿no? No sé a ustedes si les ha pasado que esa banda que vocifera o tiene esta forma de ser como que más ancestral son las más recurrentes al racismo. En serio, es que es muy, muy curioso ese tipo de pedo de los hippies. A mí me da entre mucha risa y... No, es que perdón con estos lapsos de reírme a lo tonto, a lo estúpido. Pero es que era muy gracioso como ver esta banda, que realmente eran muy culeros, o sea, abiertamente creo que era gente muy culera, muy elitista, gente con muchos recursos, con la banda punk, ¿no? Que si era más banda así, que bueno, que también había gente como que disfrazada, ¿no? O sea, del punk para tener morras o para sentirse llamativos, ¿no? Pero la mayoría de la banda que yo conozco punk, sí es muy clavada en la onda de la cuestión de hazlo tú mismo, en serio. O sea, y también me he encontrado banda que no nada más tenga la moica o que no se vista con sus estoperoles, ¿no? Lleno de parches, sino banda punk que no es ese estereotipo, ¿no? Pero es muy en punk y bien chido, ¿no? Antes que en ese sentido serán muy malotes y todo lo que aparentan ser, que no dudo que hay uno que otro que sí la de estar, la de faltar una pinche tuerca al cerebro, ¿no? O sea, sí siento que ha de haber dos, tres banda pues atravesadona, ¿no? O sea, bien locotrona, pero en su mayoría son bien chidos, antes que son muy chidos. Yo apenas hace unas tres semanas conocí una compa punk y fue bien cagado porque iba a entrevistar a una banda que espero que pronto sea la entrevista y se vea en Segmento Podrido, se llama Coprofilia. Los acabamos de ver en el metro, llovió a madres, pero a madres y ya no se hizo la entrevista, pero llegaba mucha banda punk. Yo no los conozco, hasta ahorita que estoy grabando, no los conozco muy bien. Solamente sé de sus propagandas, de sus playeras y todo, y he visto algunas fotos, pero no los identificaba. Y cada punk que veía le decía, oye, ¿tú no vienes de Coprofilia? Y pues no, decían que no, porque resulta que había una fiesta en mi barrio de punks, el cumpleaños de un punk de viejo, de antaño. Y yo no sabía qué pedo. Y ya hasta que le dije a una morra, oye, ¿tú no conoces? Le dice, no, yo vengo a tal tocada, y me enseñó su celular y venía la propia. Le digo, ah, pues yo soy de por allá, si quieres yo te acompaño. Le digo, pues yo quedé de verme con una banda, pero ya no llevo. Le dice, órale. Los fuimos caminando, platicamos bien chido. O sea, viene a toda madre la compa, quien si me está escuchando, le mando un saludo. Me dijo su nombre, pero me lo dijo en náhuatl. Sí me lo dijo, que era Corazón de Mar, algo así. Que está en un Ocupa. Espero que si me escuchas te acuerdes de mí. O sea, en la pasé chido. Chaparrita. Estaba platicando que estuvo en Acatepec. Dos, tres cosas. Muy, muy buena. Muy bien alivianado. A diferencia, yo creo que una hippie no se hubiera ido a... No, me hubiera rechazado, ¿no? En cuanto a... Yo le hubiera comentado si la acompañaba o si quiere los encaminábamos ahí para ir al evento. Llegamos al evento, yo no, ya no entré, la verdad es que estaba bien cansado, traía las cámaras, el tripié, unas lámparas, y dije, no mames. Y aparte, no por miedo de que hubiera valido madres, aunque sí también, porque soy repedote y sé que me hubiera puesto hasta la madre. Y en fin, eso era lo que quería mencionar. Me salí un poco del tema del disco porque no hay mucho que decir, más bien me quería enfocar un poco al mi sentir entre estas... dos fuerzas ocultas, dos fuerzas rivales, ¿no? Los hippies y los punk, que pues, tienen más o menos el mismo principio, ¿no? Pero los medios que utilizan o la forma de ser o actuar es muy diferente. La neta es que los hippies sí son culeros. Se tiene que decir y se dijo, ¿no? Al menos para mí no me he encontrado algún hippie que valga la pena. Lejos de allá de que traen buena hierba, lejos de eso creo que pues, X son X. Creo que es lo chido de los hippies. Creo que ahorita haciendo eso de referencia en qué podrían tener los hippies. Que traen buena hierba. Es lo chido de esos güeyes. Que traen muy buena hierba. Nada más eso puedo decir acerca de esa subcultura o tribu urbana, dirían por ahí en la década de los 90, los antropólogos sociales. Y ya para dejar de decir tanta pendejada, vamos a escuchar dos canciones y regresamos para despedir este programa lleno de incoherencias, como es costumbre aquí de MC Edad de Piedra. y vamos a escuchar a de otro. Pues bueno, banda, llegamos al bloque final. He estado revisando lo que he estado diciendo, las tonterías que he estado diciendo en este programa. Chale, sí estoy re güey para hablar y para decir. No sé por qué se me ocurrió hacer esto. La verdad sí sé por qué se me ocurrió, pero pues es como que un poco chistoso y y ver qué tantos errores tengo, pero soy punk, homie, soy punk, así es que no voy a corregir nada y va como y sale como va, así como dicen aquí en el barrio. Y pues bueno, la verdad es que me parece un buen disco, ya así como para ir concluyendo y no diga tanta tontería. Me parece un gran disco, pues, de este género del punk. Creo que tienen un chingo de punch esta banda, se me hace muy chida, muy ruda. Y en cuanto a lo que había mencionado de los hippies y punks, pues es algo así, ¿no? No sé qué piensan ustedes con eso. Si tienen amigos hippies, son chidos, o tienen amigos punk y son todos erizos, pues ya. Creo que entonces le estoy cagando al decir tantas cosas, ¿no? Hablar tanta mierda de los hippies. Pero bueno, a mí qué, la neta. Y pues, ¿qué más podría decir en este programa tan corto? Y que no sea referirme de manera culera a cierta cultura o subcultura urbana. O no sé qué sean esa banda. En general es eso. Mi conclusión del disco es un buen disco. Si les late el punk, creo que ya saben de qué banda hablo. Y está chido. Me parece un buen disco. ¿Y qué otra cosa podría decir? Ya nada. Espero que te haya gustado. Espero que hayas llegado hasta el final después de tanta tontería que dije. Espero que me hayas entendido, me tengas paciencia. Se te agradece mucho tu tiempo y tu escucha. La neta es que eso es lo único chido que puedo decir. Y he dicho a lo largo de los programas que llevo, se te agradece mucho tu escucha. Eso lo valoro demasiado, mucho, un chingo. Y ya los despedimos con dos rolas. Espero que te haya gustado, como lo mencioné, y puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net, a cine con Z y ocupa con K, o a cineantena@raizot.net. En cualquiera de los dos te vamos a contestar. Y estamos en Telegram como Podrido, ahí estamos muy, muy activos. Bueno, estoy muy activo y esperemos que todo esto siga. Ya vamos a cumplir un año. Más bien creo que ya cumplimos un año de Cine Antena y pues ahí vamos sobreviviendo. Vamos sobreviviendo como en su mayoría cada mexicano está sobreviviendo ahí en la incertidumbre. Estamos sobreviviendo ahí con los poquitos pesos que tenemos, estamos sobreviviendo. Y es eso, sobrevivir y hacer lo que te gusta. Y nosotros vamos a sobrevivir con esto a pesar de que nos lleve el chanclas, que es lo que queremos. Y vamos a escuchar estas dos rolas y ya sabes, esto fue Sin Licencia, el programa de cine y narrativas audiovisuales salvajes, que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, narrativas audiovisuales salvajes, Juan. Vamos a escucharlo y luego, ahora sí que los estaremos ahí en el próximo programa.